Las raíces de mi tierra. Una asamblea de productores y consumidores hacia la soberanía alimentaria. Hoy, en Moneda Par, los cuidados del medio ambiente. ¿Por qué es necesario cuidar nuestro suelo? Minutos. Vuelvo a decir buenas tardes y le doy la bienvenida también a los compañeros y a las compañeras de esta tercera Asamblea Radial de Productores para la Economía del Bien Común, este movimiento, como hemos explicado en otro momento, de carácter socioeconómico, político, que defiende un sistema económico alternativo fundado en la cooperación, en la igualdad, en la democracia. Mirá que justo hoy, en el Día Internacional de la Democracia, la transparencia, la confianza, pero fundamentalmente hoy nos vamos a enfocar en uno de los temas que es eje central de este proyecto y que tiene que ver con la responsabilidad ecológica, le podríamos decir. Es decir, en particular en el movimiento de la economía del bien común venimos defendiendo algunas propuestas, la que charlamos con Velo Soler en aquel primer programa sobre la soberanía alimentaria, esta combinación que hicimos en el segundo encuentro con Jorge Rulli, donde si bien hablamos de la soberanía alimentaria, también empezamos a marcar esta reducción de la huella ecológica hacia un nivel más sostenible, más justo. Y hoy nos vamos a centrar directamente en cuáles son. Para ser más puntual, directamente vamos a hablar con Julieta Rodríguez, que es una ingeniera, trabajó en la facultad, hace 18 años que ejerce este gran oficio y que conoce perfectamente el plástico como material. Bueno, hoy vamos a enterarnos verdaderamente qué es el plástico, por cómo llega a nuestras vidas, por qué lo estamos utilizando tanto, por qué en algún momento no se utilizaba, por qué hoy es tan imprescindible, entre comillas, para algunos, por qué el plástico ha invadido de tal manera nuestras vidas. Bueno, no, yo no me quiero extender mucho más. Yo todo esto en este tercer encuentro mediático radial público, cedido por los compañeros y las compañeras de esta gran radio comunitaria, transmitiendo hoy a través del aire de la 88.9 del dial y a todo el mundo a través de www.fmraicesrock.org. Damos comienzo con esta nueva asamblea y saludamos a Julieta Rodríguez. Hola Juli, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, Juli. Y hoy, contentos de recibirte y de empezar a hablar justamente de esto que yo tiraba así como a modo de presentación, es decir, muy sencillo, ¿qué es el plástico? ¿Cómo llega el plástico? ¿Qué nos podés decir del plástico como material? Bueno, el material, el plástico, es un subproducto derivado del petróleo, ¿sí?, que se obtiene generalmente por extrusión de unas macromoléculas. O sea, voy a decirlo en forma muy sencilla, es un material que se obtiene básicamente del petróleo. Sí. Es muy utilizado, de hecho lo podemos ver en hasta en nuestros alimentos que vienen en empaques, lo podemos ver en todos los elementos que utilizamos a diario, debido a su versatilidad. Por eso se ha difundido tanto el uso del mismo. Claro. Sí. Básicamente esa es la razón que nos anima tanto a los humanos a utilizarlo. Sí, pero bueno, sí, tiene el componente, esas serían las características positivas, por decirlo de algún modo, del plástico, pero hay características que son negativas, que todos la conocemos y que justamente es que contamina debido a que no es biodegradable, no se degrada. por más que sea un plástico ecológico, que ahora están de moda las bolsitas plásticas que dicen que son biodegradables, aún así tardan muchos años, décadas, para volver a degradarse, para volver a convertirse en un producto que no dañe el medio ambiente. Entonces, esa sería como una introducción a lo que serían los plásticos. Y hay un dato curioso, que el 70% del petróleo se utiliza para obtener sus distintos derivados, como son queroseno, nafta, gasoil, y el otro 30% se utiliza básicamente para la industria del plástico. Así que imaginémonos la cantidad de plástico que se produce a diario. Claro, porque sí, uno se pone a pensar y verdaderamente el plástico está en todos lados. Está hasta desde la bolsita de esa del supermercado hasta cuando uno, qué sé yo, agarra, o hasta un sifón hoy es de plástico. En otro momento fue de vidrio. Había cosas como más retornables, como que la teníamos que devolver nosotros, y el vidrio se utilizaba mucho más, que es por una cuestión de costo, es que el plástico nos invade de tal manera, y ya llega un momento que no lo podemos controlar, o me parece a mí que no se puede controlar. ¿Cómo nos afecta a todos nosotros? Básicamente es por su versatilidad, o sea, puede adquirir distintas formas, distinta resistencia, de hecho hay distintos tipos de plásticos, y su costo también influye. A su vez, es un aislante eléctrico, es aislante térmico, tiene distintos comportamientos que son útiles para las necesidades básicas del ser humano. Por ejemplo, contener líquido, o sea, sí, tenemos el vidrio, pero en el caso del plástico, incluso vienen de muchos colores. Bueno, es infinita las cantidades de formas, de tamaños que se pueden obtener con el plástico. Claro, digamos, la intriga mía tiene que ver con por qué se nos mete en la industria alimenticia, que es la que nosotros, porque como me decís vos, sí, como una botella de plástico, está bárbaro, porque yo tengo esa botella de plástico y le puedo agregar agua permanentemente y siempre uso esa botella. Pero si yo esa botella la tiro y compro otra, así como en vez de ser retornable, ¿cómo sería esto de que lo uso y lo tiro, lo uso y lo tiro? Ese me parece que es el problema. Descartable. Exactamente, descartable. Ese es el problema. El problema es que cuando todos los plásticos son descartables o que se tiran, y yo tengo entendido de que hay, dice que desde arriba del aire se ve, hay como un océano de plástico. ¿Esto es verdaderamente así? ¿O que no entra en ningún lado? ¿Que no se recicla todo lo que dicen del plástico? No, el plástico definitivamente no se recicla, está entre nosotros. Y el año pasado, para no hablar, digamos, de lo que se viene investigando en otros países, sin ir más lejos, el CONICET hizo una investigación sobre lo que son los microplásticos, que ya actualmente los tenemos en nuestros tejidos, en los tejidos de los animales, y los microplásticos vienen a ser derivados, por ejemplo, de las pisadas de los neumáticos, de la incineración que muchas veces se hace del plástico para... Porque o sea, generalmente la basura tiene varios tratamientos. Claro. Se compacta en piletones, si es que se hacen los piletones, porque generalmente se hacen sobre el terreno sin tratar. Teóricamente deberían ser piletones de geotextil, se compacta, el lixiviado, que es el líquido que se desprende de los residuos, debería ir a unas cámaras de decantación para ser tratado. No siempre sucede eso. Y eso va a parar a la tierra, a las napas, y por el mecanismo, digamos, de la alimentación de los animales, después viene a parar también a nuestro organismo. Es lo que está sucediendo. En el océano hay gran cantidad de microplásticos y está siendo digamos, un punto de preocupación para los científicos que están animando a investigar respecto a este tema. Dura muchísimo tiempo el plástico bueno, estamos hablando con Julieta Rodríguez exclusivamente sobre el plástico. Julieta, esto que decía, ¿cuánto tiempo dura el plástico hasta que se termina de, o no se, no, no se termina nunca? Tal vez la vida nuestra, ¿no? Y 100 años o más. Claro, es una vida de una persona, pero en esa vida de la persona es como, o más también, obviamente. Hablando de bolsas de plástico, digamos que tienen una gran superficie que entra en contacto con el medio ambiente, con el agua, con el aire y con la tierra, que son los elementos necesarios para la degradación. Estoy hablando de bolsas. Pero hay otros Claro. elementos de plástico que tienen un mayor espesor o superficie y tarda todavía muchísimos años más en degradarse. Eso depende del tipo de plástico incluso. Claro. Sí. Yo muchas veces nosotros acá a través de la economía del bien común, cuando nos lo hablamos en las asambleas y demás, yo creo que desde nuestras casas, desde nuestra toma de conciencia, desde nuestro dividir, desde nuestro fraccionar los residuos, me parece que podría venir una solución, pero lo veo como que también es muy como que nos puede llegar a exceder el tema plástico. No sé. Es que básicamente nos excede porque tenemos otro dato curioso y no tanto, pero respecto a lo que quizá deberíamos concientizarnos un poquito, que es que la mitad de los plásticos que utilizamos a diario, cotidianamente, son artículos de un solo uso. O sea, una vida útil de 12 a 15 minutos, como la bolsita que nos dan en la carnicería. Claro. Y puede tardar, ya dijimos, 100 años base de 400, 1000 años para degradarse. Las pajitas, para tomar gaseosa, no estarían siendo imprescindibles, pero ya es como que lo tomamos por usos y costumbres de una gaseosa y la pajita. Los sorbetes, bueno, por eso sería importante buscar alternativas para reducir desde nuestro hogar, desde nuestra casa, desde la educación mismo hacia nuestros hijos, reducir el uso. Quizá podemos pensarlo de este modo, no sé, cuando vamos a hacer las compras, llevar nuestra bolsa de tela, hasta con Martín es mi pareja, estábamos pensando de un proyecto, cuando vamos a comprar a las carnicerías, llevar un tupper o un bowl o algo nuestro para poder traernos los alimentos, porque siempre tiene que ser, el carnicero te pone la bolsita de la carne y te pone después otra bolsa más grande para que puedas Sí, trasladar los para que eso. alimentos. Sí. Y O sea, nos sorprende la cantidad de plástico que utilizamos a diario.